programes i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. Nos damos cita un año más este 25 de noviembre para cuerparnos frente al evidente recrudecimiento de las violencias machistas contra las mujeres, lesbianas, intersexuales, no binarias y trans. Especialmente contra migrantes, racializadas y precarizadas, frente al capitalismo neoliberal, patriarcal, racista y capacitista que carcome nuestras comunidades y desbasta nuestros cuerpos y territorios. Nos juntamos porque el machismo nos continúa matando. En lo que llevamos de año ha habido 83 feminicidios y asesinatos en el Estado español, sumando un total de 1.271 asesinadas desde 2003. También hay registro de 62 menores asesinadas en casos de violencia vicaria desde 2013. Nos juntamos frente a las violencias sexuales que nos atraviesan sin tregua en todos los ámbitos de nuestra vida, en los centros de trabajo, en la universidad, los institutos y escuelas, en los ambientes de ocio nocturno y fiestas, en las instituciones del Estado, aquellas que nos deberían de acompañar cuando somos más vulnerables, en nuestra casa y nuestras organizaciones políticas y sindicales, en el mundo de la música. Los perpetradores, como muchos, pueden asumir una subjetividad tóxica que aparentemente les disculpa y continúan sin hacerse cargo de las violencias implícitas y explícitas que ejercen los espacios que ocupan. Nos juntamos para no perder impulso frente al avance de la ultraderecha y la reacción antifeminista, que impone una visión reduccionista, cis-heteropatriarcal y binarista de género. Nos juntamos porque rechazamos la violencia vicaria que mata a muchas madres en vida, al arrancarle a sus criaturas. Porque rechazamos la violencia obstétrica y ginecológica, especialmente virulenta en el momento del parto. Porque rechazamos la violencia económica que nos condena a vivir en la precariedad. Porque rechazamos también contundentemente a aquellos que instrumentalizan la violencia machista para defender argumentos xenófobos y racistas. Buenas noches, meigas, sorguiñas, brujas, chamanas, compañeres, aquí en todos los lados, desde todos los lugares, una noche más en Radio Malva 104.9 de la FM, aquí les dones y pro, y hoy estamos emocionadísimas porque así de sorpresa nos ha llegado una compañera que teníamos lejana de hace mucho tiempo y bueno, estas cosas siempre nos dan un calorcito, una energía y una fuerza que nos llena un montón ya el programa. Así nada más para empezar. Y bueno, es Julia. Buenas noches, Julia. Qué gusto tenerte aquí tan cerquita. Buenas noches, queridas compañeras. Yo emocionada, sabiendo que siguen juntas luchando en estos territorios y con una herramienta tan potente como es la radio. Y bueno, ahora empezamos ya a presentar la mesa. Estamos aquí, Juani. Habla, que te tengo apagada sin querer. Buenas. Alejandra. Hola, buenas noches a los que puedan tener buenas noches. A todos los afectados por la Dana, que se quedaron sin casas, que tiene que chapalear por el barro todos los días y quién sabe hasta cuándo. Un gran abrazo, un caluroso abrazo. Y ahí estamos y seguiremos acompañándoles. Seguro. Y bueno, también tenemos a Tracy. Nos falta también Vivi, que estamos esperándola, pero llegará. Y nada, Tracy nos viene desde Me Pongo Negra, una asociación que, bueno, nos va a contar ahora esto y muchas más cositas. Buenas, Tracy, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien. Ay, perdona, ahora. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, así empezamos. Pongo una cancioncita que estábamos escuchando, pues uno de los discursos del 25N, porque tampoco olvidamos que esta semana justo fue el 25N, aunque como decía Alex, estábamos... Qué lapsus. Estamos entre lodos, estamos muy metidas en estos temas, no solo de limpieza, también de recolección, de suministros, de llegar a las necesidades, de llegar a todos los lugares donde no llegan las administraciones ni por los medios convencionales. Y bueno, que no llegamos tampoco con las mismas cosas, ¿no? No. Entonces nada, vamos derrotadas, porque estamos derrotadas, son semanas de mucho trabajo, mucha energía, pero vamos con una cancioncita y nos animamos y empezamos. Un dolor en los bolsillos, la fe solo en las canciones. Vine de un mundo pequeño donde cultivaba anhelos, en cada esquinita un sueño, hasta que vi aquel pañuelo. Te debo la vida entera, las copas con las que brindo, las penas son menos penas cuando la lloro contigo. Te debo el amor, el abrazo en la frontera, las palabras más certeras y la cuna donde viví. Escrito en la mirada, una esperanza en la cara, que me atravesó las manos y me contagió la rabia, el duelo de sus entrañas, de su cuerpo las batallas, que son brújula en mi vuelo. Te debo la vida entera, las copas con las que brindo, las penas son menos penas cuando la lloro contigo. Te debo el amor, el abrazo en la frontera, las palabras más certeras y la cuna donde vivir. Te debo la vida entera, las copas con las que brindo, las penas son menos penas cuando la lloro contigo. Bien, hoy vamos a presentarles a una colectiva, Me Pongo Negra, que es una colectiva de mujeres negras centradas en celebrar y visibilizar la negritud a través de talleres, charlas, encuentros, celebraciones, propuestas artísticas y culturales. Ahora que ha pasado un año desde el evento que organizamos para el Día de la Conciencia Negra aquí en Valencia y que marca el comienzo oficial de nuestro trabajo colectivo, nos apetece mirar atrás y compartir sobre la experiencia vivida hasta ahora, los retos y las oportunidades que hemos encontrado, dónde estamos en este momento y qué nos imaginamos para el futuro. Entonces hoy hacemos la presentación desde estos micrófonos de la colectiva Me Pongo Negra. Tenemos a Trey en estos momentos en el estudio, estamos esperando a Vivi, su compañera. Y bueno, nada, contanos cómo se armó este tipo aquelarre que le llamamos nosotros de Me Pongo Negra, que aparte me encanta el nombre de la colectiva. Sí. De hecho, vamos a empezar del comienzo, porque una de las cosas que hago en mi vida es practicar capoeira angola, que es una práctica afrobrasileña, de la cultura afrobrasileña, y todos los años en Brasil, el 20 de noviembre, se celebra el Día de la Conciencia Negra. Entonces eso yo lo descubrí con el grupo de capoeira. Y cuando vino Vivi, cuando Vivi llegó aquí, le dije, vale, este año que tú estás aquí, hay que celebrar, yo quiero que tú me traigas justamente, que tú me traigas esa esencia de esa celebración, cómo se vive ahí en Brasil, que la traigas aquí en Valencia, en el grupo de capoeira, y que se pueda abrir para que más personas se enteren. Y entonces ahí hablé con Vivi, y luego hablé con otra compañera, y otra compañera que también practica capoeira conmigo, y dijimos, vale, vamos a organizar esta celebración, que es un día para eso, para celebrar nuestros antepasados, nuestras raíces africanas. Y para mí es importante porque, claro, he nacido en Europa, he nacido en Italia y mi padre es de Nigeria, mi mamá de Seychelles. Entonces esto de reconectar con mis raíces me viene a través de las personas que encuentro. Y entonces con esas mujeres dijimos, vale, vamos a organizar este evento. ¿Y cómo nos llamamos? Hay que ponernos un nombre. Bueno, vamos a contarles que bienvenida Vivi, llegó Vivi. Perfectamente. Bueno, sí, claro. Los cascos de Miguel. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, ¿no? Sigue, ¿no, Trey? Vale. ¿Digo algo, no? ¿O continúas tú? Si quieres, sigo contando esto. Muy bien. Del nombre, ¿no? Porque no se llama, la gente siempre se queda flipando cuando ve el nombre de la colectiva, porque eso es fuerte. Y lo elegimos por varias razones. La primera es como una forma de reivindicar esa palabra. Es decir, muchas veces negra se utiliza como despectivo, como decir, ¡ay, me pongo negra! Es algo como malo. Exacto. Y nosotros dijimos, vamos a reapropiarnos de su término. Y también personalmente en Italia, cuando hablamos de un color, del color negro, es nero. Si hablamos de alguien diciéndole negro o negra, es muy despectivo. Entonces para mí había también este juego y lo comenté a las demás y a ella le pareció interesante, les gustó. Y sigue trayendo mucha reflexión. También cuando estuvimos en el Rototom, algunas personas nos preguntaban, pero ¿por qué este nombre? Como es muy fuerte. Algunas personas también afrodescendientes, africanas, nos decían, no sé si me gusta, porque deja algo muy, muy claro, muy evidente, como pone en evidencia algunas cosas tal vez incómodas. Entonces, ahí fue. Y desde ahí empezamos luego cada una de nosotras es diferente, cada una tiene su cosas que la apasionan, cosas que no le gustan, su forma de ver el mundo. Entonces es muy enriquecedor para nosotras encontrarnos y desde ahí crear. porque lo que queremos hacer es crear, hacer cosas. Entonces, eso. Vivi, contanos cómo te sentís vos en la colectiva, porque después le vamos a preguntar a Tracy sobre su proyecto, ¿no? Pero queremos seguir hablando un poco de Me Pongo Negra. Buenas tardes, ¿no? Soy Vivi de la colectiva Me Pongo Negra. Soy brasileña, ¿no? Monoparental. Y cuando yo llegué aquí, ¿no?, en España, porque yo ya he vivido aquí en España antes, ¿no? He vivido como 14 años antes. Y después volví a Brasil para estar con mi madre. Y cuando volví, tenía, mi marido hace capoeira junto con Tracy. Entonces, cuando yo estaba así como, no sé si si me quedo aquí, ¿no?, o si vuelvo a Brasil. Tenía una inquietud muy grande que no me encajaba. Yo decía, no tiene nada que ver, porque yo acababa de salir de una aldea indígena donde yo estaba con los indígenas y con los quilombolas, ¿no?, de Brasil. Y salí de allá y vení para acá y meterme en un piso, ¿no? Bueno, hablando con una amiga mía de Brasil, y le dije, mira, yo no sé qué hago. Estoy muy perdida, estoy muy triste, no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Acabo de llegar ahora, no sé. Y mi amiga me ha dicho, Vivi, busca tu quilombo. Y eso me tocó muy fuerte cuando me ha dicho, Vivi, busca tu quilombo, ¿no? Entonces, para que hay una parte de nuestro continente asocia quilombo con algo negativo, despectivo, sí, sí. ¿No? Sí. Pero en Brasil quilombo significa esconderijo, ¿no? Donde los esclavizados se escondían, ¿no? Ellos iban a esconderse ahí, ¿no? Y bueno, cuando estaba, de repente un día me llama Tracy, me manda un mensaje y no me acuerdo ahora la fecha, creo que era por más o menos cerca del verano, y me llama y me dice, Vivi, yo soy Tracy y tal, y me apetecía hacer el Día de la Conciencia Negra, que es el 20 de noviembre, ¿no? Y yo quería contar contigo y quería que nos pasara unas ideas. Y aquello me emocionó muchísimo, ¿no? Porque yo dije, mira, el quilombo me buscó a mí, ¿no? El quilombo vino a buscarme. Y fue súper emocionante. Nos encontramos, nos reuníamos ahí en la casa de Radicha y empezamos a elaborar cosas, ¿no? Y fue cuando Tracy ha dicho, dijimos, tenemos que buscar una marca y un nombre. Y Tracy dice, a mí me gusta Me Pongo Negra. Y yo lo vi súper. Yo dije, es ideal. Es perfecto. Es ideal para que nosotros nos apropiamos, ¿no? Ya que Me Pongo Negra, nada más justo que seamos nosotras que utilicemos eso, ¿no? Sí, la apropiación. Formas de resistencia, de claro. Apropiarnos del lenguaje. Nosotros utilizamos lo mismo con el tema puta, que lo consideramos, lo hablamos no de una manera despectiva, sino como reivindicando, ¿no? Sí, porque por lo general cuando te quieren tirar un insulto te dicen puta, y es porque no te pueden. Porque no pueden dominarte, porque no pueden controlarte, entonces es una puta. Y nosotros reivindicamos. Y es verdad que esto supone un espejo, ¿no? Que cuando dices me pongo negra, haces consciente a mucha gente del racismo que arrastra, por muy curada que piense que está, ¿no? De pronto dice, uy, parece que soy muy racista y no me había dado cuenta. Ya, es verdad. Pero es lo que nosotras lo que pensamos, ¿no? De que nuestro objetivo es desconstruir eso mismo, y que la gente cuando me lo dicen, ¿no? Claro que hay sitio que yo no estoy aquí para estar educando personas mayores, ¿no? Y hay libros hoy en día, tú puedes Si quieres enterarte de las cosas, hay muchos libros que puedes leer. Y aún más, una de nuestra de nuestro colectivo, que es The Unite, ¿no? Débora, ahí nos puede ayudar. Si a la gente quiere mismo desconstruir, ¿no? Y saber mismo sobre el antirracismo, tenemos ahí una persona de nuestro colectivo que te puede proporcionar los libros esos. Y cuando dicen, yo no hago así como no enfadada ni en cólera y tal, cuando me dice me pongo negra y tal, yo digo es imposible que pongas negra. ya te gustaría ponerte negra. Y bueno, contarnos un poco cuáles son los objetivos. ¿Qué? Que lo dice una persona blanquita. Sí, una persona blanca me dice, ay, no sé qué, Vivian, me pongo negra. Yo miro y digo, es imposible. ¿Qué objetivos perseguís con esta forma de juntaros? Quiero decir, ¿es más para adentro, es para adentro, para afuera? ¿Para afuera, para adentro, palpitando? Yo creo que es para afuera, para adentro, ¿no? Es ambos. Sí. Porque me nutre muchísimo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo es muy bueno para mí, me crece como persona, ¿no? Porque es profundo. Claro, vas haciendo y vas teniendo más, vas aprendiendo tú también, ¿no? Mm. Porque el taller que tuvimos la semana pasada fue una experiencia así que me quería... Me emocionó muchísimo. Yo estaba a punto de llorar en el taller, ¿no? Porque el objetivo era que los niños trajera un... ¿Cómo era, Tracy? Trajera un... referente. Un referente, ¿no? Y nosotras estábamos ya pensando cómo nos dijeron que eran personas... con un alto nivel de económico, ¿no? Entonces pensamos, van banalizando nosotras, van a venir con tonterías y tal. Pero fue increíble. Los niños llevando foto, tenía 4 fotos de abuelas. 4 abuelas. ¿Quién es tu... referente? Tu referente. Mi abuela, una niña me ha dicho, mi abuela no ha podido estudiar. Mi referente es mi abuela, porque no ha podido estudiar, ha criado sus hijos y ahora cuida de nosotros y aún ayuda a las personas y tiene muy buen corazón. Y mi abuela, y yo así con los ojos llenos de lágrimas, pero creo que ha sido 5 o 4 que pusieron imagen de personas así, pero los demás eran mi amigo, mi amiga, mi madre, mi... Del afecto. Y eso no era lo que yo estaba esperando. Y eso me creció como dentro, ¿no? Algo de dentro mío. Me fui a casa muy, muy llena, ¿no? Y eso. Sí. Estoy viendo a Julia ahí retorcerse, porque también tiene trabajo con las crianzas. Y está ahí estremeciéndose. ¿Querés hacer algún comentario, Julia? No, qué hermoso escuchar que cualquier organización pensemos en las guaguas, como decimos, niños, niñas, niñes, porque lo colectivo es comunitario y la comunidad sin la naturaleza, sin las guaguas, pues sentimos que nos hace falta. Y saber que la comunidad, romper, ¿no?, de los occidentes, los pensamientos, que podemos aprender de la naturaleza y las guaguas nos pueden enseñar a volver a ese equilibrio, ¿no?, que pues, tal vez pasando por unas escuelas individualistas, unas sociedades individualistas, universidades, nos quitan esa sabiduría, esas reflexiones profundas, ¿no? Entonces, sí, hablas de esa experiencia de las guaguas y yo creo que en momentos tan difíciles que están pasando, también me ha gustado escuchar las voces de las guaguas que nos están llamando la atención desde hace mucho tiempo y nos están dando lecciones de vida para reconectarnos también con las luchas desde otros lugares y la esperanza también. Bueno, ¿querés agregar algo más sobre Me Pongo Negra, Tracy? Porque así entramos en el proyecto este, que también es muy interesante escuchar. Sí, en verdad conecta mucho con lo que acabamos de oír, Porque por un lado eso es lo que decía Vivi, que mientras vamos preparando los talleres o preparando una charla o alguna intervención o mínimamente como un mercadillo, cualquier cosa, es siempre un trabajo interno de nosotras de cuestionarnos para qué estamos haciendo esto, cuál es el fin de lo que estamos haciendo. Y luego una vez que lo hacemos, recibir, ¿no?, ese momento de intercambio de, vale, nos estamos exponiendo y esto es lo que recibimos, la respuesta, las preguntas, los comentarios. Y personalmente luego lo veo en mi trabajo personal, que es lo que dice de la esperanza. Eso a mí me trae esperanza, porque donde hay posibilidad de comunicación, de encontrarnos, pues ahí como se abre un mundo. Y personalmente en el trabajo que hago, que es un trabajo para una asociación de agroforestería comunitaria justamente, y de hecho tenemos proyectos para familias, para personas migrantes en proceso de regularización, y es una asociación que nació como proyecto dentro de la asociación vecinal de Nazaret, porque nuestra Charcha Alimenta funcionamos en La Punta, que es el barrio conectado a Nazaret. Entonces ahí también yo veo como que es posible como crear y vivir de una forma alternativa, entonces conectada con la naturaleza. Por ejemplo, veo a mi hijo conectado con las plantas. Si yo le pregunté qué es un árbol, y él me dice, es un ser vivo, es como nosotros, porque crece. Entonces, ir viendo esto, que es posible, y ese trabajo del cultivo, porque tenemos huertas ahí y hacemos cajas de verdura, tenemos un grupo de consumo, entonces también plantar, ver cómo crece lo que al final vamos a comer, los alimentos, que la naturaleza lo tiene todo, nosotras mismas somos parte de la naturaleza. Entonces, qué difícil que no entienda la gente esto. Exacto, entonces es retomar ese contacto, y claro, es la parte medioambiental, entonces trabajamos mucho con la parte medioambiental para que sea sostenible lo que hacemos, para utilizar de forma inteligente los recursos, y la parte comunitaria, porque es importante eso del cuidado desde la infancia. Por eso tenemos un proyecto también dentro de la asociación que se llama La Huerta Ikigai, que justamente es una compañera, Cris, que me dijo, oye, yo necesito que hagamos esto, necesito acercarme a la huerta, poder cultivar con mis hijos y también cocinar, como que se acerquen a la cocina, que vean todo el proceso de lo que es. Y en verdad parece algo como tan fuera, y al mismo tiempo es lo básico de la humanidad. Entonces es siempre vivir en esa. Yo por eso te decía que me parece súper oportuno el proyecto, ¿no? Como para que la gente le dé vueltas, ¿no? Sí. Que lo piense. Totalmente, yo invito a que la gente venga a nuestros espacios. Solemos hacer una vez al mes una quedada para encontrarnos, porque una cosa es tal vez hablarnos por el móvil o poner fotos en Instagram, vídeos. Ahora, el contacto humano, ese momento de encuentro, es otra cosa, eso ya no tiene precio. Entonces siempre estamos ahí como, vale, vamos a hacer talleres, vamos a hacer encuentros, que es una excusa para convivir, para decir, nos vamos a dedicar un día en el que estamos aquí, como podemos estar trabajando en el campo, haciendo cositas en el jardín, porque también estamos haciendo un bosque comestible, y estoy hablando de a 5 minutos del Oceanográfico, no es fuera de Valencia, es aquí al lado. Entonces son esos momentos de decir, vale, ya que voy ahí, si me apetece hacer algo, pues lo hago, o si me apetece sentarme y estar debajo de un árbol, también, que no pasa nada, que para eso estamos, ¿no? Como tener ese momento de conexión, que en vez de ser desconexión con una misma, con el entorno, con la naturaleza. Y debe ser súper desintoxicante, porque salir del mundo que vivimos y a poder tener ese pequeño espacio que te recuerde quién sos, viste, y qué lugar ocupás en este planeta, me parece muy desintoxicante. Me gusta mucho el hincapié que haces entre la desconexión y la conexión, ¿no? Cuando toda la gente dice, no voy a desconectar del trabajo, como si el trabajo fuera lo central en tu vida, ¿no? Y tú dices, no, voy a conectarme conmigo, ¿no? Que sí, lo central en mi vida soy yo, me desconecto cuando voy a trabajar que hago de robot y cumplo con mi tal y me conecto cuando salgo de ese mundo de mierda, ¿no? Me ha gustado mucho este apunte porque parece que las sociedades son avanzadas cuanto más se despojan de lo más elemental, ¿no? Que es los cuidados y la alimentación, ¿no? Parece que cuanto más te libras o más alejas eso de tu vida, y cuánto te llena ir al huerto, cuánto recoges también de paz, de tranquilidad, de repensarte, de encontrarte. Sí, y también es un trabajo también de aceptación de lo que es, porque la naturaleza cambia todo el rato, las estaciones, la mañana, la tarde, es siempre. Entonces también estar a contacto con eso es muy enriquecedor y muy cambia ritmo, como sí o sí hay que ir más despacio. Como no hay prisa por cómo crece todo, por cómo todo se mueve, y se mueve. Por eso entonces ese cambio, ese movimiento, ese estar. Y que son procesos naturales, porque yo estoy en este momento, sí, en un momento de ralentizarme, porque yo siempre fui muy papá, papá, y en estos momentos me exijo, si voy caminando, ir caminando tranquila, despacio, y tiene que ver con todo, es increíble, sí. Tiene que ver, sí, con romper esa relación que tenemos con este sistema, ¿no? Sí, y justo hablando de ese... Lo bonito de que dentro de una ciudad, ¿no? Lo bonito que dentro de una ciudad que tú dices es rodeada de carreteras, de tal, o sea, cómo que te atrapa tan bien, ¿no? La necesidad de que ese trocito de huerta te hace sentir de otra manera, ¿no? Aunque estés rodeada luego de otro mundo, pero en ese momento estás ahí y te hace la magia de sentir la tierra, compartir con las personas y ver crecer y sembrar y disfrutar la vida de otra manera y ser de otra manera, ¿no? En el momento que estás ahí pisando la tierra y compartiendo y demás. Sí, y además la punta, justamente, sí, es que como territorio bonita, tiene una historia muy interesante, muy potente de resistencia. Sí. Y se puede ver en YouTube a Tornayom, el documental, ahora ha salido Yavors también, que es otro documental que habla de esa área y toda la resistencia que hubo para que se mantenga ese territorio, para que se mantenga esa huerta, esa tierra, para cultivar. Entonces, mucha pelea en Guayo. Sí. Y bueno, yo personalmente como mujer, eso que decía antes, ¿no? Que he nacido en Europa, en Italia, de personas migrantes, y luego venir aquí también yo como persona migrante y poder trabajar en este proyecto con más personas locales de aquí de Valencia y personas también de otros lugares del mundo, también con Vivi, nos hemos encontrado ahí con los jóvenes del Arca, que es una entidad ahí en Nazaret. El Arca de Noé. Sí, que ahora solo se llama el Arca, pero sí, exactamente, el Arca de Noé, y hacer talleres, y vamos a seguir haciendo talleres también ahí, hay un espacio que también vamos a dinamizar. Entonces, yo, esa esperanza que nombrabas, estoy ahí, la veo desde la resistencia y la lucha, ¿no? Como ese moverse entre esas realidades. Bueno, nosotras encantadas que nos hayan elegido para contar estas cosas y nada, si tienen algo más que decir, si hay algo que les gustaría sumar, las escuchamos. Lo que estabas hablando, lo que seguías hablando de la charla es yo seguiría por ahí también, ¿no? Porque lo que hicimos también fue el taller ese que vino los niños de ahí de Nazaret también. Y uy, disculpa. El directo, ¿no? hay una cosa que lo tenemos, ¿no? De ahí, de nuestro continente, que yo, como he estado ahí con los indígenas, ¿no? Lo que ha dicho Julia. Julia. Lo que ha dicho Julia, ¿no? Yo estaba yendo a Krenak, a Irto Krenak, que es un indígena de ahí de Brasil, que es muy... es un activista, ¿no? Y había una época que la gente decía, ¿no? Que siempre decía que los indígenas no trabajan, ¿no? Que, mira, a ellos no les gusta trabajar, ¿no? Entonces ya, yo creo que eso hace el cruzo con lo que tiene Tracy, ¿no? Porque ahí Tocrenaquia dijo, no hace falta que trabajar, porque ellos tenían todo en la tierra, ellos tienen todo lo que necesitan. Vale, no tiene el mar, tiene la naturaleza, la naturaleza le proporciona todo lo que le necesita, ¿no? Y yo creo que era eso el camino nuestro era este, ¿no? Pero alguien ha querido cambiar el camino y vuelvo y viene lo del trabajo que dices tú, ¿no? Que habla, ahí viene también lo del trabajo que tiene, que viene lo de que tienes que trabajar y tal, porque si miras ahí en Brasil, los indígenas, no, ellos no necesitan nada. Pero trabajan la tierra, trabajan su comunidad. Y lo que no tienen es empleos, se cuidan, capitalistas. ¿No? Eso iba a decir, más que trabajar tienes que producir para el capitalismo, que sí, es un término distinto, porque los cuidados es un trabajo. El generar comunidad es un trabajo, el poder generar lazos, cuidarte las relaciones, todo eso implica mucho trabajo, tiempo, estar. Entonces cuando veo lo de Tracy, ¿no? Para mí me remete allá a Brasil, la comunidad de las madres cuidando a los niños, todas las mujeres trabajando. Todas las mujeres cuidando a los niños, porque aprendemos también que hay en mi país aprendemos que eso es una cultura indígena y una cultura africana también, que una familia no se cría un hijo solo. Toda la comunidad cría a este hijo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ahí, Tracy, un día me ha dicho, Vivian, Gianni, su hijo, ¿no? Me ha dicho, si quieres, lo puedes coger, lo puedes llevar a otro sitio. Como es, ella inconscientemente, ¿no? Ella tiene, yo creo que es inherente, ¿no? Está ahí dentro de nosotros esto. No tiene cómo salir, porque cuando yo le he visto eso, cuando he visto eso en Brasil, que ahí en mi, yo tengo una religión de matriz africana, ¿no? Y ya estábamos ahí en un sitio y cuando llegué, todas las madres, estaban todas las madres ahí, y los niños estaban, había un niño que estaba llorando. Y una chica de la religión estaba ahí haciendo su ritual y todo. Y una de las mujeres que estaban ahí, somos todas mujeres negras del quilombo, ¿vale? Una vio el bebé llorando, sacó el pecho y se lo dio al bebé. Y aquello fue increíble. Y después, hablando con mis amigas, me dijo, Vivi, es normal aquí. Nosotros, cuando un niño llora, un niño se pone a llorar y un niño no está bien, yo lo cojo, lo mimo, ¿no? Y si yo veo que tiene hambre, yo, si estoy amamentando y acabado, si yo he sido madre y amamentando, yo amamento tu hijo, ¿no? Porque es una comunidad y eso me causó, yo creo que va por ahí también, ¿no? Lo que has comentado tú también, lo de la charla. Sí, es alimentarnos desde varios aspectos. La gente que os quiera contactar, a quien le haya interesado, quiera participar, se quede con ganas de saber más, de estar ahí, de acompañar. Pues nos puede buscar en Instagram, Sharsha Alimenta, y en verdad eso es como el primer contacto que tenemos, o también a través de Me Pongo Negra en Instagram siempre también nos encuentran. Al final es esto, también lo bonito de este trabajo, sobre todo con Sharsha, lo veo porque ahí que tenemos las jornadas de puertas abiertas, donde está esa convivencia, toda la red se encuentra. Entonces las personas del barrio de Nazaret, las personas de Me Pongo Negra, las personas de Fios de Angola, que es el grupo de capoeira, todas las personas, como las amistades, las personas queridas, como tenemos ese momento que nos encontramos y ahí se ve que vamos juntas, que es una red, es lo que he dicho al final, esta asociación nace como proyecto dentro de otra asociación, entonces es como ver la fuerza que tiene el conectar la red humana que se genera, porque al final son acciones de personas, ¿no?, que elegimos qué hacer, qué no hacer. Así que ahí estamos, en los canales. Yo encantada de habernos encontrado, de haber tenido este espacio para poder escucharos, para poder de alguna manera nutrirnos de toda esta energía que traéis, que se nota que vais tejiendo de a poquito, ¿no?, en estas redes, pero así bien, con buen pozo, ¿no?, con buen fondo, y creo que egoístamente me llevo un poco de esta energía, ¿no? Y que cuenten con esta radio para cualquier proyecto, o sea, evento, charlas que den, si pueden estar presencialmente, genial, vale. Y si no, nos mandan una notita y lo pasamos nosotros en la agenda. Igual ahora las invitamos a que se queden, porque continuamos con otros temas, ¿no? El tema de la violencia y el tema de la Dana. Vale. Muy bien. Así que muchas gracias a quedarse. Saludos a Débora. Sí. Sí, saludos a Débora. Mucho cariño para todo el proyecto tan maravilloso, para la organización política y también para las hermanas que, pues, como has dicho, ha venido mucho tiempo, están mucho tiempo acá sembrando, que cuesta sembrar con el tiempo. Y saludos a Débora, mucha fuerza para estas luchas que tan bonitas están tejiendo aquí en Valencia. Gracias. Jadicha, si no se pone. Jadicha también, bueno, las conozco a las demás, pero a todas. Vivi, ¿algo para despedirte? ¿Puedo cantar una canción? Claro, por supuesto. Pero es muy pequeño, ¿vale? Onisauré aulashe Onisauré oberioman Onisauré aulashe baba Unisauré o Berioman. Ashe. ¿De qué habla, Vivi? Prosperidad y para nosotras mucha paz, salud, prosperidad. Que el universo nos proporcione mucha luz, mucha paz, amor. Y todo mejor para nosotros. Gracias, entonces, muchas gracias. Qué bonito. Retumba, son ganas de vivir. Me siento luz de candil, esa risilla sutil. Un alma vieja que rebosa, espíritu juvenil. La convicción de que sí, de que puedo combatir esa mierda que no mola dentro y fuera de mí. Brindo por las mías y por seguir aquí, por las que un día fueron, las que están por venir. Celebro la vida, pues esta tiene fin. Sigue latiendo tu recuerdo en flores de jazmín. flipa lo que conseguí saliendo de allí. A veces confiar un poquito más en mí me lleva la primera vez que me escribí. Y recuerdo las canciones que os hicieron feliz. Un besito apretado, sin quitarlo bailado. Cuido lo regalado y lo que me he ganado. Incluso cuando el friki me tiene secuestrado. Sé que lo raro más especial y sin igual. Ya ves que hay que apreciar lo que se tiene. Porque cuando se va se echa de menos. Ya ves que hay que apreciar lo que se tiene. Porque el presente va y no se detiene. Huele bien. Que ese buen sabor se me quede en el cuerpo. Cuando menos lo piense, no te lo podrás ver. Abrazarlo fuerte y que pase más lento. Ya no importa, no está bien. Vivírmelo a pleno y gozar el momento. Cuando menos lo piense, no te lo podrás ver. Lo que me habéis dado me lo llevo pa' los restos. Brindo por las mías y por seguir aquí. Por las que un día fueron, las que están por venir. Celebro la vida, pues esta tiene fin. Sigue latiendo tu recuerdo en flores de jazmín. Tocarme la piel. Aquí seguimos en Radio Malva, aquí en estas conversaciones de pasillo, que cuando apagamos los micros podríamos poner un montón de música, podríamos poner como 50 minutos de música y seguir hablando detrás de los micros, porque la verdad creo que es muy interesante que las compas vuelvan a venir algún día y podamos seguir viendo cómo evoluciona este proyecto y toda la energía que nos traen. Pero bueno, vamos a bajar la energía rotundamente, porque justamente hoy se cumple un mes de la Dana que azotó Valencia, una Dana en la que yo personalmente me vi involucrada y agradezco tanto el apoyo que ha llegado justamente de aquí del Ateneo, de muchas compañeras, compañeras de todos los lugares, de Irún, de Argentina, de Colombia, de un montón de lugares que nos llamaban, juntamos dinero, os mandamos, qué hace falta, qué podemos hacer, y qué contraste, ¿no?, con la inactividad de las instituciones. Y cómo nos han dejado morir como si no fuéramos nada, ¿no? Y yo recuerdo algo que me impactó mucho cuando contacto con Penélope en los primeros días, y hay una frase que me quedó grabada: nos dejaron solos, estamos solos, aquí no vino nadie. Y hacía dos días ya que estaban enterrados en barro prácticamente, y eso me impactó mucho. Estamos solas, estamos soles. Sobre todo la incertidumbre, el miedo, la gente con movilidad reducida, la gente que necesitaba medicamentos, mucha gente en muchas circunstancias distintas, ¿no? Y en una sociedad muy aislada, que se junta todo muy individualista, donde la gente no tiene costumbre de pedirle al vecino, necesito esto, ¿no? Y de pronto muchos vecinos que se vieron salvados la vida, que se vieron que habían salvado la vida gracias a su vecino, con el que no había hablado en la vida, y lo tenía toda la vida enfrente. Pero fíjate que justamente estábamos hablando con Julia, antes de venir acá a la radio, que hay, al menos nosotras las que venimos desde otros territorios, hay costumbres que son para nosotros normales. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que vivía en esas casas... tipo conventillo, donde había una comunidad muy grande, y cuando una persona estaba enferma, había alguien que se ocupaba de cuidar a sus niños, otra persona venía a limpiarle la casa, otra a recibir el médico cuando la viniera a atender. O sea, existía, pero naturalmente, sin ponerles nombres, esas eran herramientas nuestras, como las herramientas de la gente obrera, trabajadora, que tiene sus propias herramientas. Venimos con esa experiencia y bueno, y las compartimos, porque es nuestra manera de ser. ¿Y cómo sin esta experiencia incluso? El segundo día llegó un montón de gente con botellas de agua, con garrafas cargadas desde Valencia, andando kilómetros para poder traer agua, y la esperanza que dio a tantísima gente el ver llegar a los voluntarios a decir, porque además hay que decir, estábamos incomunicados, ni internet ni tele, que yo digo, joder, unas cosas importantes para tener en casa es una radio con pilas. Lo que me impactó fue cuando, justo ya casi en el final, cuando veía los jóvenes viniendo con su cubo, con sus escobas y todo, aquella imagen de ver aquella, los jóvenes, es impresionante de ver los jóvenes viniendo con sus palas, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Era como, necesitamos hacer algo, ¿no? Porque yo tenía, a veces pasa eso, ¿no? Un poco de desilusión, ¿no? De la juventud por algún aspecto y algunas cosas que yo escucho y ahora lo que pasa, ¿no? Pero aquello, cuando yo he visto aquello, yo dije, ahí no hay religión, ahí no hay partido, ahí no hay nada. Todos somos iguales mismo. Ahí en ese momento que estaban todos caminando, ¿no? Todos caminando hacia un mismo, la misma dirección. Aquello fue una imagen que se me va a quedar para siempre. Sí, pero yo quiero un poquito marcar la diferencia, que esto sucedió por una catástrofe, ¿no?, puntual. Pero es que en las comunidades que había ante nuestros territorios es una cosa habitual. O sea, no tiene que pasar algo muy grave para que la gente, porque ahora qué pasa, vamos y nos metemos cada uno en nuestra cajita donde vivimos y seguimos con nuestra vida. No, tenemos que reflexionar, y nos tiene que quedar en la memoria la fortaleza que tenemos cuando nos organizamos y nos colectivizamos, ¿no? Sí. Si quieres, vamos a llamar a Steffi. Ay, sí, vamos a escuchar a Julia. Sí. Primero. Comparto lo que dicen, abrazo todo lo que dicen, y lo importante de reflexionar de esto, ¿no? Ahora no volver, como decíamos con Alejandra, a esa normalidad, sino ahora acostumbrarse en estos territorios, que es importante construir, mirar, hablar con el que estás al lado, organizarnos, ¿no? Se vienen tiempos muy duros y muy difíciles, y que no es la naturaleza la que está dañando a la humanidad, es la humanidad, pero una humanidad que es capitalista, que es extractivista. Hay que poner nombres a los responsables. No puede decir que somos todos los que contaminamos, todos los que compramos, que destruimos la naturaleza. Hay políticos responsables, hay una sociedad consumista, individualista, capitalista. Entonces también eso hay que reflexionar. Ha sido un desastre que nos ha removido a mucha gente, porque somos seres sensibles, porque nos remueve todo este dolor, este sufrimiento, las pérdidas, pero esta rabia, impotencia, llanto, dolor, tiene que resignificarse en organización, en lucha a derrocar esos gobiernos, que sus manos están manchadas de sangre. No podemos permitir que continúen ahí ganando y además corrompiéndose todavía mucho más con este dolor y eso. Y algo muy importante, se vienen tiempos difíciles, entonces que estos occidentes escuchen la lucha de los sures, que la única forma de cambiar las cosas es organizadas y de forma colectiva y reflexiva, porque ahora lo que tenemos que hacer es unirnos, pero sí con una conciencia de lucha, también de clase, porque esta dana no afecta a todos de la misma manera. El dolor es para todos y todas, pero hay cuerpos que les han violentado más por no tener hermanas papeles, por ser no de estos territorios, no tener una red de familia, que también es importante, porque también la derecha, el Vox, la ultraderecha, en estos momentos tan duros, tan difíciles, ha criminalizado la migración. O sea que también nos recordemos que estos espacios hay que ser también muy críticos y tenemos que mirarlo siempre, sí con esperanza, pero también ahora nos autoorganizamos, porque los de arriba no nos van a salvar, nos van a echar más lodo y van a, sobre las muertes y sobre el dolor, van a seguir sembrando sus políticas de violencias. Pues vamos a escuchar, si queréis, pues llamando a la Steffi. Y bueno, Steffi, me interesaba su relato, uno porque es una chiquita joven que yo tuve en el centro, además, muy joven, ya tiene, bueno, ya tiene 26 años, 27, pero justo le pilló trabajando el día de la lluvia. Y sí, es interesante que nos cuente un poco cómo lo vivió ella y cómo lo están viviendo todavía. Ella es del parque Alcosa, el parque también es una zona arrasada. Daros cuenta que de un día a otro no hay nada, ¿no? Ni un súper, ni una tienda. Y como decía Julia, la gente que no tiene familia, porque enseguida muchos familiares llegaron, pero gente que no tenía familia, nos fuimos organizando con los voluntarios para poder llegar a todos los lugares. Un momentín, que la sacamos en la antena. Dile que a ver, dile, espera, no cuelgues. No cuelgues, que hace tiempo que no hago esto y estoy un poco pez. Creo que es esto. ¿Me estás escuchando, Steffi? Sí. Ay, qué bien. Ahora puedes colgar. Hola. A ver. Ay, qué bien. Nada, Steffi, estábamos hablando justo de que a ti te pilló esta experiencia. Ay, espera, que tengo todos los micros abiertos. Que a ti te pilló esta experiencia justamente en el trabajo. Buenas noches. Sí. Sí, o sea, me pilló justo en el cambio de turno. Tardo un poco más aparcando y a lo mejor me hubiera escapado de este... Bueno, escapado tampoco, pero no sé, a lo mejor no hubiera vivido como vi esa noche. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque... Ay, que esté muy fuerte. Cuéntanos tú un poco, porque bueno, tú eres del parque, pero justamente esa noche te encontrabas trabajando en Paiporta. Sí, o sea, yo trabajo en Paiporta y pues salgo normalmente media hora antes de casa y tal para llegar justo al trabajo y pues eso, 10 minutitos antes, justo salía porque mi jefa, que en ese momento estaba haciendo cambio de turno conmigo, se había dejado el tabaco y salía a devolvérselo mientras... me quedo pasmada mirando cómo venía la gente, medio asustada, medio corriendo, medio andando, y no entendía por qué. Y a lo que me quedo mirando un poco mejor y veo cómo les llegaba el agua detrás, que no sabíamos de dónde venía. No entendíamos si se había roto una tubería o qué era lo que había pasado, pero claro, estábamos todos un poco flipando. Claro, los bajos en esa zona llegaron a alcanzar 2 metros de agua. Tres metros, ¿dónde te...? ¿Qué hiciste tú? Sí, no, yo tuve la suerte de que tenía una terraza exterior por la que pudimos utilizar una escalera que teníamos en el almacén y ascender a la parte superior de la vivienda, que estaba habitada, o sea, estaba habilitada como un salón de juegos, pero en la casa de arriba no. Entonces me pilló con 2 clientes dentro, salimos por ahí. Y bueno, cogimos un poco de agua y un poco de comida sin saber cuánto tiempo iba a durar. Todos intentando pues contactar con nuestros familiares, contactar con emergencias, que el número nos daba que no existía. Luego pues, los familiares les llegaban los WhatsApp en un momento y en otro no. Era un poco una locura de incertidumbre, de ver cómo también oscurecía. No sabíamos tampoco si se iba a poner a llover. Veíamos... Porque hasta ahí no había llovido nada. No, ahí no había llovido. O sea, había llovido en otros sitios, por eso no sabíamos que se había desbordado el barranco. O sea, nosotros, pues eso, entendimos que había sido una fuga de algún sitio que pues, la habrían liado, pero no nunca pensamos que se había desbordado el barranco. Hasta que ya... ¿Y cuándo consigues salir de ahí? Pues esto sucede a las 6:25 de la tarde, 6:20 más o menos, cuando empieza a llegarnos el agua a nuestro sitio. Y salimos de allí a la 1:15 de la madrugada del siguiente día. O sea. Cuando ya desciende un poco el nivel del agua, nosotros decidimos bajar para intentar buscar una salida, porque tampoco sabíamos si eso iba a quedarse así o iba a volver más agua o qué. Entonces, pues cada uno quería ir a buscar a salir de ese sitio, salir de eso que acabamos de ver, a gente dentro de los coches estampándose contra las paredes, pidiendo auxilio mientras se hundían, y no podíamos hacer nada. No podíamos, eso era lo peor, ¿sabes? El no poder ayudarles, el estar tan cerca y no poder hacer nada por salvarles la vida, creo que es con lo que peor he llevado. Y bueno, y esto ha seguido de mal en peor, ¿no? Porque al día siguiente... Claro, nosotros, lo que te digo, descendemos de ese sitio, nos ponemos a caminar y, claro, la gente al vernos con luces frontales piensan que somos personas que de rescate, que vienen a ayudarles, y se ponen a gritarnos desde el balcón que por favor les ayudemos, que se ha quedado gente atrapada en un sitio, en otro. A medida que avanzábamos nos pedían ayuda y ya, claro, nosotros llegaba un momento en el que no sabíamos cómo ayudar, no sabíamos qué hacer. Y nos hundíamos, metíamos el pie en una alcantarilla que estaba abierta. Estábamos también en shock, porque también estábamos flipando. O sea, veías a la gente desorientada, sin... No sé. Era un poco una locura. Yo, por suerte, tenía una persona en Paiporta que conoces bien. Y antes de que empezara todo me dijo que si podía llegar a su casa, y le dije ahora mismo no, pero cuando salí de ahí lo primero que hice fue eso, intentar llegar a su casa, y lo conseguí. Y al día siguiente tampoco pudiste volver a casa hasta los dos días. Al día siguiente la policía o no sé, alguien nos empezó a decir que no podíamos salir del sitio, que los puentes habían caído, que estaba todo... era imposible pasar, y claro, todo esto cuando nos enteramos a las 12 del mediodía más o menos, que nos hacen, llegan unas personas y nos dicen que nos van a hacer una entrevista, yo flipo porque digo, hostia, no, que no se podía salir. ¿Cómo han entrado esta gente? ¿Cómo ha entrado? Gente de una televisión, entiendo, ¿no? Te iba a hacer una entrevista. La televisión era, pues no sé si era Antena 3 o... No recuerdo bien la cadena, pero sí. Pues claro, no sabíamos por dónde habían entrado, pero pues no sé, también nuestro cerebro en ese momento es que no pensaba mucho. Intuimos que le habían dado un permiso especial por ser informativos o no sé, entonces... Nos quedamos con que no podíamos salir del sitio. Y tu familia desesperada, todo el mundo desesperado, intentando localizar porque no había internet, no había cobertura, no se podía llamar. No había luz, no podías cargar el móvil. Claro, yo tengo un nene de 12 años que estaba, por suerte, a salvo con mi madre en el Parque Alcosa, que también ha sido devastado, es uno de los pueblos que también ha tocado la dana. Y pues los dos... queriendo saber dónde estaba yo y cómo. ¿Y cómo has visto todo el desenlace, la gestión? ¿Cuándo empezó a llegar ayuda? ¿Cómo has visto todo? Bueno, la ayuda como ayuda de las personas como policías, ejército, UME y demás, llegaron muy tarde. Llegaron, no sé si había pasado ya una semana, un poco más, cuando empezaron a llegar. Las únicas personas que estaban ahí eran los policías locales, que a los que había pillado de servicio. O por la calle, a los guardias civiles, pero gente que vino a posta hasta los 8 días no llegaron ahí. Y bueno, ¿cómo estás? Y ahí ni a ningún sitio. ¿Cómo estás ahora, Steffi? Pues no sé. Aún creo que asimilando un poco las cosas, creo que no somos conscientes de todo lo que hemos pasado, y no sé cuánto tiempo vamos a tardar en aceptarlo y en ser conscientes de eso. Porque, bueno, a día de hoy alguna vez sí que tengo pesadillas, reviviendo un poco la noche y reviviendo cosas que podrían haber pasado, cosas que se imagina mi cerebro por todo lo que ves, ¿no? Cuando consigo salir de Paiporta, llego al parque y veo todavía más destrucción. Y a gente que, porque yo en Paiporta trabajo y conozco gente, pero es que en el parque vivo. Entonces a gente que veo, que conozco, que hablo, que me está llorando porque no tiene casa, porque pues lo vives muy mal, pues lo llevas mal, lo llevas fatal. Aunque no te haya tocado a ti, es como si lo hubiera hecho. La verdad es que estamos destrozados todos. Tú no sabes si has perdido tampoco el trabajo, ¿no? Entiendo. Sí, a medias. Por suerte, la empresa, mi empresa sí que piensa retomar la actividad laboral, entonces nosotros ahora mismo estamos en un ERTE y no hemos perdido el trabajo, pero bueno, sí, la normalidad sí. Bueno, pues te mandamos un besito enorme desde aquí. Nos tienes a todas escuchándote un relato desgarrador, que por desgracia sufrió muchísima gente, diferentes historias. No sé, la gente te cuenta cómo se salvó en el último momento, cómo salió, cómo consiguió salir de un portal, cómo subió a una finca cuando la rescataron. Y todo esto nos va a costar mucho de poder curar. Sí. ¿Quieres decir algo más antes de irnos? Bueno, también si sirve de algo aplicar una queja a la educación también, que muchos se han portado muy mal, aparte de que han retrasado bastante el inicio de las clases y demás. Otros no han considerado la situación que hemos tenido y no han retrasado exámenes ni... Es que, bueno, tú estás estudiando y trabajando, sí, y tú te has tenido que examinar. Sí, yo me examiné el día 22 y el día 21 de noviembre, hace nada, semana pasada. Y no se tuvo en cuenta que venías de una situación dramática donde estabas ayudando a la gente a llegar a suministros, a que todo llegara, porque tú desde el primer día estuviste a full ahí currando. Sí, claro, porque luego es lo que te digo, llegas al parque y pues claro, aquí tampoco había ayuda y había puntos de recogida y hay una coordinadora de colectivos que está siempre ahí, que al final, por unos o por otros, la gente que somos del barrio intentamos ayudarnos siempre. Entonces empezamos a recoger ahí cosas y a generar ahí un punto de partida. Y nada, pues, ¿qué te gustaría decirnos antes de irte? Nada, que mucha fuerza a todo el mundo, sobre todo a la gente que ha perdido algún familiar, que al final la pérdida de vidas es lo que más duele, todo lo otro se consigue de nuevo. Y que mucha fuerza, que si estamos juntos, como siempre, no nos va a costar tanto. Pues con estas... Sí. Que os quiero mucho. Y nosotras a ti, y gracias por tus palabras. Muchos besos. Un besito, cariño. Muchos besos. Hello. That's how it's got to be. Man, I love you. Esta es la hija de la mami. Just wanna be your woman. Your woman. Y vino a mi casa a la hora y media de la mañana por el frontal con un palo diciendo, no sé si estoy chafando personas cuando camino. Dice, tengo cosas blandas y no sé si son personas. Thinking I don't know what you're doing. No. Llama a Laura. Laura viene de la concentración de Contramazón, que se está haciendo en los pueblos. So, standing on your two knees, baby. Tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. Gracias. Bueno, pues así, aquí seguimos con Laura, que es otra compañera de Paiporta, que también pues muy afectada. Ay, vio afectada su casa, bueno, su vida, toda su existencia. Y bueno, Laura, cuéntanos un poquito, justamente hoy hace un mes, ¿cómo estás? Pues hola, están justamente ahora la gente, que estamos en una concentración pidiendo la dimisión de Mazón, y están sonando las alarmas que sonaron a las 8:10 hace un mes. La verdad es que es muy triste, las personas que no lo han podido contar, las personas que hemos perdido nuestra casa, nuestros recuerdos, el lugar donde tocamos madre todos los días cuando volvemos de trabajar, y la verdad es que es muy duro, es muy duro. ¿Qué tal la manifestación esta? Bueno, pues con la gente indignada pidiendo la dimisión de Mazón, diciendo Mazón Picassén, que es donde tiene que estar, porque un asesino como él, donde tiene que estar es en la calle. En Picassén, en la cárcel, porque es un asesino y es el responsable de esas 222 muertes y de esos desaparecidos, que habría que contarlos ya como muertes también, porque después de un mes esas personas evidentemente están desaparecidas porque estarán bajo el lodo. ¿Cómo viviste tú una noche? Porque creo que tú saliste por el deslunao, ¿no? Sí, nosotros vivimos en una planta baja. Yo salí de mi tienda cuando ya corría el agua por toda la calle, pero la inconsciencia de pensar que esto no podía llegar a mucho más, me metí en mi casa, que vivo en una planta baja, y hasta que el agua reventó la puerta de casa, vimos que ya no podíamos salir por delante porque nos llevaba el aire, el agua de la fuerza que llevaba. Y nos tuvimos que ir a la parte de detrás del deslunado, donde los vecinos pues nosotros tuvimos que trepar hasta la primera altura, y los vecinos ayudándonos también, gracias a ellos, mi familia y yo estamos aquí. ¿Y cómo has visto toda la gestión del día después, los dos días después, el tercer día? ¿Cómo? Cuéntanos desastrosa, un poco así resumidamente. Desastrosa. A ver, a nivel municipal ha sido un auténtico desastre. En Paiporta ni llegaron el primer día, ni llegaron el segundo, ni llegaron el tercero, ni han llegado al mes. Nadie pasó para saber las personas de las plantas bajas cómo estábamos, si bien mal o regular. Directamente cuando localizaban una persona fallecida, entraban en esa casa a sacar a esa persona fallecida, que hubo mucha gente que estuvo una semana metida en casa fallecida, y aquí la gestión ha sido nefasta porque no ha habido ningún tipo de gestión. El problema es que no ha habido ningún tipo de gestión. Nos hemos sentido completamente abandonados por el ayuntamiento desde el minuto uno, porque desde el ayuntamiento el día 29 tenían información, como tenían todos los ayuntamientos, a las 12:20 ellos tenían información, y se olvidaron de que en este pueblo que estábamos en alerta roja vivimos personas. Se olvidaron completamente de nosotros antes, durante y después. O sea, el ayuntamiento de Paiporta ha tenido empatía cero con las personas que vivimos en este pueblo. Madre mía. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Va a dimitir Mazón? ¿Tú crees que va a haber fuerza popular, presión suficiente? ¿Va a haber? Porque yo decía, vamos a hacer una huelga indefinida y que Mazón se va, hasta que se vaya este hombre. ¿Crees que con eso se solucionaría? ¿Crees que aquí tienen que caer? Yo, conociendo los antecedentes del Partido Popular, Mazón no dimitirá, ni lo harán dimitir. Igual que la alcaldesa de Paiporta también tendría que irse a su casa, porque ya ha demostrado que su gestión ha dejado muchísimo que desear y que nos ha dejado a los ciudadanos pero completamente de la mano. O sea, nos ha dejado, se ha olvidado de que estábamos aquí y de las dificultades que ha supuesto cada día a día, que hemos tenido que sacar el fango y nuestros enseres ayudados por los voluntarios y ayudados por nuestros vecinos. Aquí no había nadie más. No había nadie más. Mazón no solo tendría que dimitir, es que el señor Mazón tendría que estar en la cárcel y otros muchos responsables también. Paiporta ha sido el pueblo donde más fallecidos ha habido. Y yo creo que tendríamos que directamente buscar responsables. ¿Quién es el responsable de que la ciudadanía no esté avisada? Los responsables son los políticos, ¿no? Bueno, pues cuando una persona es responsable de una muerte, no solamente es que tiene que abandonar su cargo, es que esa persona debe de ser juzgada por esas muertes. Sobre todo porque afectaron a gente mayor, con poca movilidad, que no tuvo capacidad de poder salir, que fue viendo poco a poco cómo le fallaban las fuerzas y se quedaba sola chillando. Porque mira que estuvimos mucho tiempo pensando, no, pero vendrán helicópteros, no, pero vendrán y vendrán. Y al día siguiente pensábamos, no, pero vendrá alguien aquí. Y venía, como decía Steffi, vino la prensa, que decía, joder, por algún lado han llegado, ¿no? La prensa, si claro. La prensa ha llegado por algún lado, pueden llegar militares, pueden llegar... A ver, yo al día siguiente, el día 30 por la mañana, cuando vi la situación en la que estaba mi casa, yo recuerdo que ya comenté entre los vecinos, bueno, ahora necesitaríamos un bando del ayuntamiento que nos dijeran qué tenemos que hacer con nuestros enseres, qué tendremos que hacer con nuestras casas. No llegó el día 30, pero ni al día siguiente, ni ninguno. Ninguno. Entonces al final todos hemos ido improvisando. Llenamos las casas, las calles, eran montañas de enseres, y esos enseres eran nuestros recuerdos, eran los muebles que nos hemos comprado con tantísimo esfuerzo, eran las casas que amueblamos con muchísima ilusión. Y yo creo que es que eso no se ha tenido en cuenta en ningún momento. Esto ha sido un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda desde el ayuntamiento, y aquí que cada uno se busque la vida y vea cómo sale del fango. Y en el fango seguimos, ¿eh? Ah. Y bueno, Laura, ¿qué esperas? ¿Qué esperas después de esto? Pues esperaría justicia, pero a estas alturas yo creo que ya no confío ni en eso. No confío ni en eso, porque ayer en el ayuntamiento de Paiporta hubo un pleno y a la alcaldesa se le dijo por activa y por pasiva que se marchara a su casa, que no había sabido gestionar esto. Y no vi ánimos de que eso sea posible. No se ha sabido gestionar. Esperaría justicia, esperaría que nos tuvieran en cuenta, si no nos han tenido hasta ahora en cuenta, que nos tuvieran en cuenta, que por favor las ayudas lleguen. Porque a los pocos días ya se hablaba de las ayudas. Y los que solicitamos las ayudas en ese momento, que eran ayudas urgentes, ¿cuándo van a llegar esas ayudas? Es que no llegan esas ayudas. Y yo, por ejemplo, estoy en casa de unos familiares, pero hay mucha gente en mi situación que está en casa de familiares, en casas donde hay una familia y hay dos y hasta tres familias, y esa situación no es normal. No sé, creo que tendrían que haber buscado algún sitio para que las personas que tienen que buscarse la vida no se sientan que al final nos hemos convertido en un problema para nuestras familias, porque no tenemos dónde ubicarnos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Estamos todas muy conmovidas con estos relatos. Te agradecemos mucho tu participación, Laura, y desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotras. Y esperemos que nuestras coordinaciones, nuestros enredos, nos hagan poder llegar a todos los lados. Pues muchas gracias. Gracias por darnos voz a los que nos sentimos tan abandonados. Y espero que en algún momento se tenga que tomar una decisión y que esa decisión sea en positivo para las personas que estamos pasando por todo esto. Ojalá. Gracias, Laura. Seguimos en la lucha. Gracias. Seguimos en la lucha. zuenari magerlaria prez Emakume zorginak entzun dadila gure oiuen grina Bar-bar, gure pozoin zikinak bar-bar Gure gorputz gordinak gogor Askatu makila, zutara bota zuen oroipeliak Errezen ikusten zorginu Emakume azkeak erratzak airean Horei meldurra ez da izango gurea Mandraguak alderuan, pentsesapuak Nazizk eta latxa, gozo-gozoa Ei topa, hau da gure borroka Azkatu nuen zokaitotan, enbilenta Zure jaikoak eta zure asabak Zapaldu nituen nire otoitzetan Aztindu dezagun, ondamena Guztiak batera, heldu da momentua Irrintzi bat entzun da menditon torrean Guazen! Gokaitzaren ostean, gu gara irautza Boterea, itxalean egon gea denbora luzean Orain bueltan gauz, orain zure aurrean Gorrotoa azalean, azalpenak soberan Gerra, gerra, ez du ingo atxera Pausos, pauso, poliki, poliki Labazuni naiz, zorgin eder txiki Azita ikasi, bizioz, bizi Iki, miliki, liki, liki Ez azbioi, zein den gure tokia Hau da niri dazkia, jarraitu teoria Zainetan dara magu, odol gorria Odol usten zikin Zuen indarkeria Errezen ituzten zorginu nordeakea Ez dugu barkatuko egin zenutena Indartu egin gara gureak elarretan Zua bizten, zua zaintzen bazterruzketan Bueno, aquí seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM, somos Les Dones y Pro, y bueno, es que estamos un poco contagiadas con este impacto, ¿no?, que pues son estas voces, estos testimonios, ¿no?, de las personitas que vivieron en el cuerpo esta trágica noche, ¿no? Y de la que sos parte, ¿no?, me interesa sí. Esto que se tenga en cuenta. Y no sé, me gustaría que cada uno, como ya estamos llegando al final, tengamos sí. Una reflexión, ¿no? Una pequeña reflexión, ¿te parece? Sí, bueno, yo la mía es horrible, horrible. Yo esa noche iba a bajar a la perra, bueno, a las 6 de la tarde, y me dijeron, no, ¿dónde vas? Está entrando agua por aquí y por allá. Y hay gente corriendo, chillando, subí a casa, y me quedé en el balcón, pues eso, pensando que iba un palmito o tal, pero ya la cosa empezó a subir, a subir, a subir, y no paraba, y me bajé al patio con una cuerda, no pude salir, porque ni la cuerda me daba casi para llegar a la puerta del patio, pero da igual, había una vorágine de cosas, de pasando, volví a subir a casa, veía gente pasar, intentando sacar la mano para engancharse a cosas, coches con peña dentro, me metía en casa, no podía estar dentro, volvía a salir al balcón, así toda la noche entrando, saliendo, nada, intentando contactar con mi madre, que se subió a casa a los vecinos, porque ella vive en un bajo, en un entresuelo, y bueno, intentando, pues eso, todo el mundo llamándome de un montón de lugares que decía, no me llaméis, que no tengo luz, entonces no sé cuándo voy a poder cargar el móvil. ¿Sabes? No me llaméis, no me llaméis, avisa a toda la peña que estoy bien, no me llaméis. Pero, bueno, a ti te lo dije, ¿no? Sí. No puedo hablar, solo estoy bien, pero no puedo hablar. Y no sabíamos cuándo íbamos a cargar el móvil, cuándo íbamos a poder tener. Al día siguiente empezamos a hacer cuadrillas para ir viendo dónde podíamos ir a ayudar, ¿no? Pues a gente, a tal, que estaba ahí, que necesitaba medicamentos, comida, y gente mayor que no se podía mover, necesitábamos agua para tirar el váter, porque esto fue, yo los primeros días me los pasé cogiendo agua para todo el mundo, con un carro de la compra, en una cañería rota en tal, sacando agua en los patios donde había agua, luego en los garajes que habían muertos, yo qué sé, sacando agua donde podíamos para tirar el váter, porque gastas bastante agua al día. Yo no, eres consciente también en estas situaciones de todo el agua que necesitas al día. Y bueno, y los primeros días fueron muy así. Una cuadrilla también se fue a rescatar peñas, sacaron bebés de coches ahogados. O sea, la gente viene con ideas súper traumatizadas, con imágenes ahí que le traumatizan un montón, y que al final es gente normal, vecinos, que no hay nadie que esté preparado para estas situaciones, y la gente que estaba preparada no estaba. Y no estuvo hasta hace tiempo, y cuando llegaron, pues eso, llegaron agresivos, violentos, no sé, con unas formas que para la gente que estaba en shock, pues fue peor todavía, porque la gente no está acostumbrada a ir pedir comida o hacer colas para que le den comida, y de pronto tener que verte en una situación así, ¿no? Gente mayor, que ha pasado la posguerra, qué tal, que todo esto, ¿no? De pronto verte ahí sin casa, pidiendo comida, pues es mucho shock como para asimilar tan rápido y como para que te traten tan mal. Y bueno, hubo una peña que Fátima se le ocurrió hacer un punto amable donde tratar bien a la gente, ya ves tú qué cosas, en medio de una catástrofe, hacer un punto de suministro y tratar bien a la gente, escucharla, tratarla con cariño. Ya ves tú qué ideas más locas. Yo me recuerdo la primera cuadrilla que salió de los compas organizados, ¿no? Quiero destacar la importancia de estar organizados, ¿no? Y de ahora en adelante va a ser más importante todavía. Por eso están bienvenidos proyectos como los que nos cuentan las compañeras, experiencias que tiene dentro de su conocimiento Julia y que tenemos nosotros. Y nos parece que primero que se necesita una gran reflexión y después crear comunidad y empezar a ver cómo vamos a enfrentar nosotros desde nuestros lugares, de personas que no tenemos cargos ni nada. Yo lo que recuerdo es cuando la primera cuadrilla que salió, lo que le dije, bueno, yo amo esto, el otro, y digo, por favor, no se olviden de los abrazos. No se olviden de los abrazos cuando lleguen allá, porque eso no te lo da ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los bomberos, ni nadie. Eso lo tenemos nosotros. Ellos ¿Y hacen cuánta falta trabajo nos hacía? Yo cuando vi llegar, que esto de esperanza, qué falta hacían los abrazos. Y bueno, creo que siendo conscientes tenemos que escuchar experiencias como las que traemos desde territorios que siempre hemos estado en crisis, que siempre hemos tenido que organizarnos, compartirlas con la gente que nos acogió en estos lugares y reflexionar y prepararnos, empezar a hacer talleres de cómo resistimos a esto, cómo nos organizamos, cómo tenemos que estar preparados, buscar gente que sepa de esto, ¿no? que lo tenga ya estudiado, trabajado, planificado, y empezar a hacer talleres y ir a los barrios y armarlos, y porque yo no quiero que vuelvan las cosas a la normalidad, no me gusta la normalidad que teníamos. La normalidad que teníamos nos trajo esta situación, ¿no? Y que sabemos que no va a ser la única, que este fue un preaviso. Porque nos olvidamos que somos parte de la naturaleza, como comentaban Tracy y Vivi con sus proyectos. Nos olvidamos mucho que somos parte de la naturaleza. Creemos que está la naturaleza a nuestro servicio, y no es así. No es así. Y bueno, nada, y como siempre, a por la vida y con amor. A ver, yo la experiencia te lo digo desde fuera, desde el lugar, de fuera del barro, que digo yo, ¿no? La ciudad sin barro. El impacto que yo, por ejemplo, me llevé el primer día que yo llegué a Paiporta, a ver, primero, pues bastante ansiedad y bastante impotencia de no saber de las personas que están al otro lado, porque información tienes poquita, ¿no? Entonces, la verdad que sí que a mí me dio mucha fuerza el que todas las personas que íbamos a lo que es la ciudad del barro, ¿no? Para ver qué pasaba, sobre todo para escuchar, para abrazar, para sentir, y a partir de ahí qué necesidades tenían, ¿no? Y el impacto mío, el que más, que además todavía se me queda se me queda bastante en la mente, yo estaba en Paiporta porque lo típico del cartelito que te pone cuando llegas a una ciudad, que te pone Paiporta, porque lo demás dices desconocido. O sea, sí, se me ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, decir esto. Pasamos por enfrente de la casa de Penn, claro, y nos, claro, pasamos, porque claro, era irreconocible, claro, la y calle. Y luego, más también, pues eso, las que íbamos para allá y las que están allí, ¿no? Pues desubicadas. Todo ese impacto yo me lo llevo diciendo, hostia, ¿no? El compartir todo ese momento, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? De decir, de ver a tanta gente que íbamos y no sabes hasta qué punto puedes ayudar, tal, pero solamente por estar ahí, el presente, el cuerpo, poner el cuerpo, me parece bonito, ¿no? Y luego también el contexto de que las personas pusieron la vida en el centro, ¿no? Primero la vida de las personas para ver qué pasaba. También me quedo con eso, porque yo creo que la gente en ese momento pensó en las vidas de esas personas que necesitaban, ¿no? Muy bien. Y la verdad que eso es bonito de ver. Y luego también, pues también el recorrido que tienes que tener hasta llegar allí. O sea, que son muchos kilómetros para ir y luego volver, ¿no? Uh-huh. Que digo, ¿qué me diría a mí que yo iba a ir a Paiporta tantas veces andando y volver andando, ¿no? O sea, que también. Así que nada. Uh-huh. Y yo desde la rabia y el coraje, digo que mañana, pues eso, invitar a todas las que puedan a la plaza del ayuntamiento. He convocado una manifestación a las 6 de la tarde. Pues eso, lo que decimos, para que dimita. Pero bueno, por lo menos ahí nos juntaremos un poco para el coraje y la rabia que tenemos que tirarlas para afuera. Sí, abrazo todo lo que dicen, hermanas, a las compañeras que hemos escuchado. Visibilizar esas voces, que no sea otra gente la que hable, que siempre pasa, ¿no? Ese dolor, esa indignación, esa organización de parte también que está sucediendo de forma, pues por este desastre, o de, para algunas de forma natural, pero también tener memoria larga, ¿no? Ya estos gobiernos han desmantelado lo que es lo público, herramientas que nos podía servir en estos momentos. Recordar que ya hubo muchas crisis donde mucha gente se empobreció, mucha gente perdió casas. Tenemos que recordar eso, no pensar solamente en esta situación. Es importante lo que está pasando ahora, es importante abrazar el dolor, escuchar a todos esos compañeros que viven en estos territorios afectados, pero también con esa memoria larga, ¿no? Estos gobiernos desmanteladores, criminales, hay que decirlo así, desmanteladores, criminales, insensibles, no podemos permitir que gobiernen, ¿no? Porque también recordemos del COVID, cuántas vidas se han ido, no pueden seguir gobernando mientras tantos muertos están sembrados en estos territorios. Entonces, que esa indignación, que ese dolor, que esas pérdidas nos den harta luz, harta fuerza, para, y no olvidarnos de esa memoria larga, para que no dejarles en estos espacios de privilegios donde derrochan el dinero. Recordar quiénes han quitado los servicios de emergencia, mirar y también reconciliarnos con la naturaleza. No es un desastre que ha provocado la naturaleza. La naturaleza tiene sus ciclos y que nos enseña a que equilibremos. Y entonces hay una sociedad que sabemos que es capitalista, también ver eso, ¿no? O sea, que ahora que la organización, que apoyemos de desde los distintos territorios y no nos cansemos a sacarlos, porque vienen situaciones difíciles, complejas por toda la organización de la ultraderecha a nivel europeo, que va a arruinar a nuestros territorios de las que somos, de Avialala, de África. Entonces, prepararnos es tener esa fuerza que ya tienen que entender estos corruptos, no dejarles gobernar más porque no nos representan, y no queremos más asesinos y no queremos construir esas ciudades de muerte. Queremos abrazar la vida digna. Lo que me impactó también fue la cuestión de las redes sociales, ¿no? La televisión también, el tóxico que fue la televisión con la gente. No paraba de salir todas las cadenas constantemente saliendo lo de la tragedia de la Dana. No digo que no teníamos que internarnos en lo que está pasando, ¿no? Pero no estoy normalizando, yo quiero que me entiendan, ¿no? En mi país, Brasil, ha pasado varias catástrofes. Ha habido una en el Rio Grande do Sul, que también ha muerto mucha gente ahí en Brasil. Y las cadenas lo que hacían era hacer un llamado, hacía la programación normal y después hacía un llamado avisando cuántas personas había muerto, si el ejército había llegado y tal, avisando. Pero ahí tú lo veías constantemente. Y otra cosa también, que están robando, y era algo horrible. Yo pensé, lo primero fue criminalizar a la gente. Sí, y yo pensé, Dios mío, ya están sufriendo esta gente que no es nosotros ahí estamos ahí pasan, ¿no? El miedo fue siempre una herramienta de la derecha, meternos miedo. Sí, esa es una manera de dominio, de control. Y yo le he visto esa mujer, Ana Rosa Quintana, la vi ahí en un, yo creo que vino a Paiporta, ahí con su cara como si estuviera cargando barro y tal, y todo para manipular, todo fue una manipulación, todo era una manipulación. Y a mí, yo decía, ves de poner películas en la televisión para que la gente puedan algo que la gente que saliera de esto, ¿no? Pero no, era constante. Que sería morboso. Sí, y eso yo le dije a mi marido, si vuelves a conectar la televisión, yo voy a salir, me voy a otro sitio, yo no voy a quedarme aquí, porque era imposible ponerse delante de la televisión. No de una forma movilizadora, sino pasiva. Sí, como espectadores, sí. Hay que entender la diferencia. Hermana, gracias por decir esto, porque se ha naturalizado usar de las muertes, hacer un show. Sí. Ganar audiencia. Hermana, hay que gritarlo, porque duele que estas empresas no son medios de comunicación. Estas empresas también se han lucrado con el dolor, sí, la muerte, por sus rankings de audiencia. No por movilizarse, tendrían que estar movilizándose, generando ellos eso, visibilizar y denunciar a estos gobiernos y hacer eso, hacer comunicación. Muy bien, ojo, para el pueblo, ¿no? Lo que han hecho y lo que siempre hacen es intentar desmovilizarnos, intentarnos generar miedo, y todo eso tenemos que también denunciar, ¿no? Y también lo que has dicho, hermana, yo abrazo, hay que denunciar a los que han ido a hacer show también, ¿sí?, por ser más famosos, a los reyes, ¿con qué cara han ido? Más bien, sí, que hay pueblo que ha respondido y les ha tirado barro a la corona. Y luego enlazaron los grupos neofascistas, sí, que se hicieron vídeos, sí, pero no eran ellos, era todo el pueblo. Ellos estaban allí solo haciendo su imagen, solo. Lo que ha dicho Julia, podrían haber aprovechado para visibilizar encima de los muertos, ¿no? Porque hicieron propaganda, hicieron ranking de sus cadenas. ¿Quién presentaba más mierda, perdón la expresión, ¿no? ¿Quién presentaba más muerte y quién conseguía? Era lo que tenía más audiencia. Hay una señora que voy a su casa a limpiar y ella Ahí se está hablando solo de esto. Ahí la otra cadena hablaba sobre los muertos que podría estar, no sé a dónde. Ella se enganchaba ahí a donde había muertos. Entonces, eso era también ese morbo, ¿no? Entonces, otra cosa que pasó cuando pasó la tragedia en Rio Grande do Sul, en Brasil, las cadenas empezaron a hacer esto de lo que acaba de decir Julia también. Mira, vamos a abrir un número de cuenta, abrimos un número de cuenta y todo el mundo deposita un dinero en este número de cuenta. Las cadenas abrían número de cuenta y tú ibas depositando una cantidad de dinero, cuánto podías depositar para el desastre ese de Rio Grande do Sul, ¿no? Para poder ayudar a las personas. Y aquí tú no lo veías eso. Tú no lo veías. Después, lo que ha dicho la primera chica que ha dado el Steffi. Después que ha dicho que después de una semana fue cuando empezaron a concientizar, vamos a ayudar y vamos a hacer no sé cuánto, las cadenas empezaron, pero no inicio era, tenemos que mandar, no he visto, ha mandado una persona, y mira los ordinarios que son, mandar un trabajador de una cadena a ir ahí, lo que pasó, lo que ha dicho Stephen, ¿no? Stephen ha dicho, vino una cadena a pedirnos para dar entrevista. Y esa persona que vino también. Mira qué desgracia de vida de esa persona. Cuando ella no podía salir del pueblo, ella no podía salir al parque, de Paiporta al parque, que hay como 2-3 kilómetros, no podía ir andando, porque no le dejaban. Y entra la televisión pública, ¿cómo ha entrado? Si yo no puedo salir. ¿Cómo han entrado? Queda su pregunta, ¿cómo han entrado a entrevistarme si yo no he podido salir? Pero a mí cuando hacen esas campañas de juntar dinero, me da vergüenza ajena. O sea, con el dinero que tienen esas cadenas, con el poder económico que tienen. Chicas, haciéndose el agua fiesta, pero tenemos que cortar y me gustaría escuchar a Tracy. Sí. Y tengo que decir que Vivi, reportera de Dones y Pro, cuando quieras, Porque me he puesto enfadado, ¿no? Joder, que no es que seamos enfadadas, que es que, joder, que tienes ganas de contar por la radio, me parece que es un medio que te apetece, que te gusta, que... Yo creo que he pasado un poco, ¿no? No, que aquí te esperamos con los brazos abiertos cuando quieras. Hacemos programa todos los últimos viernes de mes. Tienes los estudios abiertos para todo lo que quieras. Gracias, y Tracy también, por supuesto. Y bueno, Julia, tú ya lo sabías que las tenías abiertas. Y en relación a este tema, pues yo quiero primero agradecer a todas las personas que ese mismo día, porque claro, yo vivo en La Punta, es donde vivo y trabajo, entonces claro, ahí por suerte no llegó el agua, no llegó por un pelo, porque estamos al lado, estamos a nada. Entonces hubo mucho movimiento, mucha gente, los vecinos, las vecinas, la gente preguntándonos. Y lo que veo con todo lo que está pasando es, por un lado, mi vulnerabilidad como ser humano delante de estos momentos, y al mismo tiempo la fuerza que tenemos a nivel humano cuando nos unimos y nos organizamos. Es lo que decía Alex, estoy totalmente ahí en esa ola, es decir, vale, tenemos esta respuesta delante de las catástrofes, ahora podemos tener exactamente la misma respuesta por el momento de alegría, por ejemplo, es decir, esa fuerza está en nosotras, la tenemos ahí, esa capacidad de organizarnos, de decir, pues el gobierno no llega, llegamos nosotras, nos organizamos, vamos allá con esto y lo otro. ¿Se puede hacer eso? Este es un ejemplo muy claro. Entonces, eso lo podemos hacer y lo podemos hacer y lo hacemos, y no olvidarnos de lo que decía Julia, denunciar. Claro. Que no nos sigan gobernando estos criminales. Exacto. Así que, bueno, gracias a vosotras. Y así acabamos un viernes más, siempre, bueno, pues eso, a tope. Y bueno, a tope pues con todos los pueblos que están devastadas y que seguimos creyendo en el apoyo popular, en la fuerza, sí, en los pueblos, en el acompañamiento de la gente que está allí y no las administraciones, evidentemente. Fuerza. Que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. A